diabólica, se pone satánica con ginebra y tónica. Se parece a Riri, lo mama como Mónica. Cuando esta me habla tiene una voz sinfónica. Sabe bien lo que me mata, pero ya se mata sola. Tiene bastante novio, pero nadie la controla. El único problema es que nadie la ama. Que su alma está fría y nada más que trae drama. No hay ninguna dama. Sea lo que sea, ella hace una pelea con la suerte. Maldita está, maldita está, maldita está, está. Por la calle se anda con minifalda o sin nada. Maldita sí, maldita es, maldita esta tipa. Mamá, te ves perfecta, no hay nada fea. Fama, no te interesa, que prefieres feria. Jamás me jodería llamando la DEA. Ella es mi sicaria, lo mato por su área. Pero sé bien que eres mentirosa. No me digas que eres fiel, te voy a mandar pa' carrar. Verá, pero te voy a llamar mi bebé sota. Cuando te pongo el panty de lado. Por la calle se anda con minifalda o sin nada. Malita sí, malita es, malita esta tica. Sea lo que sea, ella hace una pelea con la suerte. Maldita está, maldita está, maldita está, está. No sé si dejará la armonía, porque todo esto huele a hacer daño. Yo sé que se llenó de alegría al ver todo, todo esto, chavo. No sé si dejará la armonía, porque todo esto huele a hacer daño. Yo sé que se llenó de alegría al ver todo, todo esto, chavo. Sea lo que sea, hazte una pelea con la suerte. Maldita está, maldita está, maldita está, está. Por la calle se anda con minifalda o sin nada.